paloma que maté, se la llevé a mi esperanza. Y una paloma que maté, canta, canta gallo, canta. Y un búcaro que cantaba, canta, canta gallo, canta. En la horqueta de un palo, yo por hacerle un regalo, con mi tiramete le tiraba, canta, canta gallo, canta. El búcaro me miraba, con mi tirabete le tiraba yo, con honestidad, con mi tirabete le tiraba. Canta, canta gallo, canta. La puerca en casa parió un lechón, canta, chiquitito canta, pero gallo, pipón. Canta. La puerca en casa parió un lechón, canta, chiquitito canta, pero gallo, pipón. Canta. Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy miércoles 21 de diciembre de 2016 llegamos a ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En los controles nos acompaña Henry Jiménez y abriendo la ventana con muchísimo cariño esta servidora, Elsa García, con muchos aplausos, besos a papacho, a mapucho, buenas vibras y todo lo bueno que pueda existir en esta tierra para todas y todos ustedes. Y abrimos la ventana con Tito Rojas y Tiempos Navideños. Sabroso tema para abrir la ventana la mañana de hoy. Bueno, ya la última semana que la ventana va a salir al aire por el año 2016. Mañana tendremos el último programa del año, así que bueno, los invitamos a participar en él, tanto mañana como el día de hoy. Y bueno, aquí nos encontramos, ¿no?, con muchas cosas que comentarles. Ya, bueno, nos estamos encaminando a lo que es la celebración del 24 de diciembre, después viene el fin de año y bueno, y cada quien pues está metido en sus respectivas diligencias. Bueno, arrancamos un poquitico tarde la mañana de hoy. Bueno, estuve buscando efectivo porque ya no tenía para el pasaje. Así que bueno, aquí andamos. Bueno, el presidente Nicolás Maduro señaló que serán detenidos los gerentes y presidentes de banco que saboteen. Este martes, el presidente de la República, Nicolás Maduro, indicó que todo aquel gerente o presidente de un banco que se preste a sabotear el normal desenvolvimiento de las transacciones financieras del país y que no preste el debido servicio a la ciudadanía será detenido y puesto bajo las órdenes de la justicia. Le acabo de dar la orden al ministro de Relaciones Interiores, Néstor Reverol, para que a partir de mañana, banco que sabotee sea detenido, su gerente o su propio presidente. No voy a aceptar más sabotaje al pueblo, vamos con todo, aseveró el jefe de Estado. Ningún banco tiene excusa para no dar su servicio completo en el cajero directo de la agencia o en los automáticos. Algunos mantienen la falta de billetes para molestar al pueblo, detalló desde el Palacio de Miraflores en Caracas, donde se llevó a cabo la entrega de los primeros autobuses de escuela para la misión Jóvenes de la Patria, Robert Serra. Así que bueno, ya lo saben, deberían dar un buen servicio en las diferentes entidades bancarias, ¿no? Bueno, también el presidente Nicolás Maduro se pronunció sobre los actos violentos que ocurrieron en Ciudad Bolívar durante el fin de semana y, bueno, acusó a Andrés Velázquez y a Américo de Gracia. Señaló que detrás de los actos violentos de Ciudad Bolívar está el partido Causa R. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, denunció la noche de este martes a los dirigentes del partido opositor Causa R, Andrés Velázquez y Américo de Gracia, como los responsables de los actos violentos en Ciudad Bolívar. Detrás de eso está el partido Causa R o los restos de lo que queda de Causa R, acusó Andrés Velázquez y Américo de Gracia como responsables de los ataques paramilitares contra los comercios en Ciudad Bolívar. Yo no me voy por las ramas, no le tengo miedo a nadie porque hay gente que se va por las ramas, a mí no me da miedo, el pueblo debe saber la verdad, sentenció el jefe de Estado. aseveró que la derecha quería llenar de violencia por lo menos 100 puntos del país. Lograron hacer daños en 3 y lograron hacer daño profundo en 1, Ciudad Bolívar, porque allá hay un epicentro de mafias cambiarias del oro de grupos armados. A todos estos grupos los estamos buscando. Era lo que nosotros les estábamos comentando y que conversaba con mi hermana, ¿no? Que es opositora, y como opositora estaba clara, me decía, mira, lo que pasó en Ciudad Bolívar son las mafias del oro, que como las mafias del oro, el de contrabando, como le cerraron la maquinita, ¿verdad? Como le sabotearon el negocio, pues están reaccionando de esta forma, ¿no? Entonces, bueno, estos fueron los que actuaron en Ciudad Bolívar. Informó el presidente Nicolás Maduro que las autoridades ya han detenido por lo menos a la mitad de los jefes de los grupos paramilitares que destrozaron parte de los establecimientos comerciales en Ciudad Bolívar. El presidente refirió que las acciones violentas fueron en respuesta a las medidas del Ejecutivo para combatir las mafias cambiarias, para atacar la moneda nacional y desestabilizar la economía. Fustigó además los intentos por impedir la llegada de los nuevos billetes del cono monetario para sustituir las unidades de 100 bolívares por los de otras denominaciones. No obstante, afirmó que el gobierno dio un golpe maestro a las mafias. Bueno, eso no nos queda ninguna duda. Y ya que estamos hablando del sabotaje que hubo el fin de semana para que llegaran los nuevos billetes, pues informamos que ya llegó al país el segundo lote de billetes de 500 bolívares. Este martes arribó al país el segundo lote con billetes de 500 bolívares que forma parte del nuevo cono monetario que próximamente circulará en Venezuela. Son un total de 11 millones de piezas de este billete que llegaron al Aeropuerto Internacional de Mariquetía en el estado Vargas en 220 cajas, 22 paletas con un valor de 5.500 millones de bolívares. A propósito de la llegada de estos billetes, el presidente de la República, Nicolás Maduro, denunció que como parte de la guerra contra la economía de Venezuela, varios aviones contratados para este envío clausuraron sus vuelos, lo que retrasó la llegada de la nueva pieza monetaria y su puesta en circulación. Habíamos contratado 4 aviones, iban a salir desde Europa a traer los billetes y de un día para otro clausuraron sus vuelos. Nos querían dejar sin billetes, enfatizó desde el Palacio de Miraflores. El jefe de Estado explicó que gracias a la prórroga que dio para la vigencia del billete de 100 bolívares, pautada hasta el 2 de enero de 2017, se ha podido fortalecer el sistema financiero y toda la banca del país. Hemos logrado acumular un ahorro, recogido una liquidez y fortalecimiento monetario físico de toda la banca pública y privada del país. Tenemos más de 5.000 millones y habíamos repartido 327 millones de piezas de billetes de 50, que son suficientes para un mes, puntualizó. Asimismo agregó que algunos bancos sabotean al decir que existe una supuesta falta de billetes e instruyó al ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, a tomar medidas contra los gerentes y dueños de bancos que se presten a esta práctica. Informó que durante la primera semana del mes de enero estará en el país en su totalidad el nuevo cono monetario. El nuevo cono incluye tres monedas. De 10 bolívares, de 50 bolívares y de 100 bolívares, mientras que los billetes serán de 500 bolívares, de 1.000 bolívares, de 2.000 bolívares, 5.000 bolívares, 10.000 bolívares y 20.000 bolívares. O sea que el de 50.000 no va. Bueno, este es el nuevo cono monetario. Bueno, sobre las acusaciones que hiciera el presidente Nicolás Maduro de la implicación, ¿no?, que estuviera implicado en estos actos el partido Causa R y Andrés Velásquez, pues Andrés Velásquez rechazó las acusaciones por los hechos violentos en Bolívar, por supuesto. No va a decir, ay, sí, lo hice. Nadie. Yo creo que solamente el comandante Chávez tuvo la gallardía de reconocer sus acciones y sus acciones, ¿no? Bueno, dice Andrés Velásquez, rechazó las acusaciones del presidente de la República, Nicolás Maduro, quien responsabilizó a los dirigentes de esa tolda por los hechos irregulares en el estado Bolívar. En ese sentido expresó que su lucha es democrática y que no lograrán intimidarlo con falsas acusaciones. No comparto ni auspicio vandalismo. Mi lucha es democrática. A mí no me van a intimidar con sus falsas acusaciones, comentó en su cuenta de Twitter reseñado por Globovisión. ¿Dónde está el gobernador y la fuerza pública? Bueno, actuaron y pusieron el orden y la calma, ¿no? Acusaciones infundadas no me callarán, se preguntó el dirigente. Bueno, esta fue la reacción de Andrés Velázquez. Bueno, seguimos revisando informaciones y de acuerdo con el gobernador, con el alcalde de Los Teques del municipio de Guaycaipuro, Francisco Garcés, retirar los billetes de 100 era necesario para actuar a favor de la soberanía nacional. Este miércoles, el alcalde del municipio de Guaycaipuro del estado Miranda, Francisco Garcés, aseguró que la medida para retirar los billetes de 100 bolívares fue totalmente necesaria para así actuar en favor del país y sus ciudadanos. Retirar los billetes de 100 de circulación nacional fue una decisión totalmente complicada, pero era necesaria para actuar a favor de la soberanía nacional. Sin embargo, creo que se debe seguir profundizando en materia económica, pues solo así podemos hallar soluciones a las distorsiones que vivimos, dijo. En este sentido, el alcalde exhortó a la Asamblea Nacional a que fije posición sobre las presuntas mafias que operan en la frontera en pro de la defensa de la moneda nacional. Finalmente, se refirió al tema de la mesa de diálogo entre el gobierno y la oposición, sobre la que aseguró que se deben lograr acuerdos mínimos para así hallar soluciones a los principales problemas que atraviesa el país. Hay que insistir en una unidad de la mesa de diálogo en busca de establecer acuerdos mínimos a pesar de las diferencias. Bueno, estas fueron las declaraciones de Francisco Garcés. Y bueno, ya desde estos, estamos ya en los últimos minutos de la segunda media hora de La Ventana. Vamos a abrir la participación a partir de ahora. Nuestros números son el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Bueno, sobre los acuerdos de la frontera, recordemos que el presidente Nicolás Maduro y el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, acordaron ir abriendo progresivamente la frontera con muchísima seguridad, con muchísimas medidas de seguridad. Pues, y otra de las cosas que se acordaron es que Venezuela cobrará en pesos la venta de gasolina en la frontera con Colombia. Venezuela cobrará la venta de gasolina en pesos en la frontera con Colombia, anunció este martes el presidente de la República, Nicolás Maduro. Estamos listos para empezar a vender gasolina al pueblo de la frontera en pesos colombianos en un precio especial para que se acabe el tráfico de gasolina, señaló el jefe de Estado desde el Palacio de Miraflores en Caracas, donde se llevó a cabo la entrega de los primeros autobuses de escuela para la misión Jóvenes de la Patria, Robert Serra. Informó que se creará un mecanismo de pagos para que el pueblo colombiano pueda cancelar el combustible a través de su sistema bancario. Vamos a crear un buen sistema si quieren pagar con sus tarjetas. Bueno, no me parece una buena idea, pero bueno. Además, detalló que vender gasolina en la frontera se estará anunciando en los próximos días la venta de otros productos, porque ahora queremos una frontera próspera en lo económico, creciente en lo comercial, sana en lo monetario y que más nunca se lleven el billete de 100, ni de 50, ni de 500, expresó el mandatario. No hay que ser tan ingenuos, digo yo. En este sentido, instó al pueblo venezolano y colombiano a seguir avanzando en el restablecimiento de las relaciones entre ambas naciones en pro de los pueblos. Si a Venezuela le va bien, le va bien a Colombia, porque aquí viven 5.600.000 colombianos que estudian, trabajan y viven con nosotros. Así que vamos a seguir avanzando, señaló el presidente Nicolás Maduro. Son las 10:50 minutos, vamos a hacer una pausa y nos vamos con un clásico navideño. Se trata de la rondallita y el perico. Yo no me explico cómo el perico, teniendo un hueco debajo del pico, pueda comer. No puede ser cómo el perico, teniendo un hueco debajo del pico, pueda comer. No puede ser. Pobre perico no ha aprendido a hablar, no tiene palabras para enamorar a su periquita, periquita real. Yo no me explico cómo el perico, teniendo un hueco debajo del pico, pueda

fueron con Coca-Cola. Dicen papá y mamá, nos enamorarán y así te divertirás. Tomando ron con Coca-Cola, dicen papá y mamá, nos enamorará y así te divertirás. Si a una fiesta quieres ir, yo te voy a aconsejar. Si te quieres divertir, no te vayas a emborrachar. La otra noche fui a bailar por el barrio en La Pastora. Una chica tentadora entonaba este cantar. Dicen papá y mamá, y así te divertirá. Dicen papá y mamá, y así te divertirá. Y así te divertirá. Dicen papá y mamá, y así te divertirá. Once, tres minutos de la mañana, regresamos a La Ventana y escuchamos este clásico, la orquesta Sanssouci y ron con Coca-Cola. Eso es la música que se baila en los hogares venezolanos en esta fecha decembrina. Rico Billo Melódico, orquesta Sanssouci. ¡Qué cosa tan sabrosa! Y bueno, son las 11:04 minutos y se encuentra con nosotros nuestro compañero Vladimir Quintana. Vladimir Quintana, pues, es trabajador de la Biblioteca Nacional, es el conductor del programa Biblioteca Viva, que se transmite todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde y tiene informaciones bien interesantes, ¿no? Informaciones bien interesantes de trabajadores y trabajadoras que se organizan y que crean, ¿no? Que asumen los medios de comunicación y los canales de comunicación para hacer revolución, para hacer patria. Así que bienvenido, Vladimir, a La Ventana. Bueno, muchas gracias, Sara. Un saludo a todas las usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Un placer estar contigo, acompañándote en este tu programa La Ventana, y que esta ventana quede abierta entonces para las expresiones, como se hace día a día con tus llamadas telefónicas, uh-huh, y con esa claridad que tú tienes, y no es por alabarte mucho, pero creo que es necesario hacer este tipo de cosas. Bueno, pues bien, entrando un poquito en materia, un grupo de trabajadores vinculados al sector cultura, otros no tanto, decidimos coadyuvar en el proceso comunicacional de la Revolución Bolivariana para expresarnos como nosotros debemos y sabemos expresarnos. Entendemos que la comunicación social oficial generalmente no trasciende de una nota de prensa y no conlleva o no es congruente con el resto de la política que viene desarrollando el gobierno revolucionario. Y sobre todo, cómo nosotros, los del pueblo, la base, apreciamos ese tipo de política. Decidimos sacar una revista digital. Todo esto a propósito también de una coyuntura bien específica que se está dando en el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que es la implementación del sistema de servicios médicos de atención primaria de salud, uh-huh, que se está conformando en todas las plataformas del Ministerio. Exactamente, un servicio médico, bueno, destinado a los trabajadores y trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y, bueno, sus instituciones adscritas, ¿no? Sí, entonces, bueno, por supuesto, como trabajador de Biblioteca Nacional, adscrito también a la Oficina de Comunicaciones, yo solicité, bueno, acompañar a este equipo médico en las diferentes jornadas, haciendo la fotografía y tomando algunas impresiones de los trabajadores sobre esta implementación. Primero tenemos que reconocer que aquí se están rompiendo algunos paradigmas, porque el Ministerio de la Cultura, implementando un sistema de salud, muchos se preguntan, bueno, pero si tenemos el Ministerio del Poder Popular para la Salud, le dicen, no, yo creo que esto simplemente cumple con alguno de los objetivos planteados en el Plan de la Patria. Te claro, pero el servicio médico existe, claro, desde hace años, el servicio médico del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, pero está, que yo sepa, existen dos sedes, la del Teatro Teresa Carreño y la de la Biblioteca Nacional. Sí, el más antiguo, ¿no?, es el de la Biblioteca Nacional. Pero fíjate que ahorita tiene una nueva proyección, uh-huh, que es una cuestión sistémica, ya no es aislado. Exacto. Existe una coordinación. Pero más allá de la coordinación existe también un sistema organizativo que se está implementando. Pero más allá de eso también existe la concepción de combatir la medicina privada. Exactamente. ¿Ve? Tratar de conservar lo que tenemos en el autoadministrado, y se están empezando a hacer cirugías ambulatorias, cirugías menores, por lo menos en este momento. ¡Ay, qué bueno! Fíjate, eso no lo sabía. Ah, bueno. Entonces, eso lo estamos plasmando por lo menos en esta revista. De hecho, el nombre de la revista viene producto de esto. Se llama El Arte Sano. Porque concebimos también el arte sano, no desde el punto de vista de la salud física, sino de esa trilogía del ser humano, como es lo bio, lo psicosocial. O sea, la parte psicológica, la parte social. Bueno, entonces allí hemos confluido, y ¿por qué no expresar lo que nosotros sentimos sobre este servicio? ¿Por qué no expresar las cosas que nosotros sentimos sobre el acontecer cultural? Porque hay otra cosa, y allí ENSA tomamos la consigna de Alba Ciudad como eslogan también, como principio. Somos cultura, somos conciencia. Claro. Y partimos de la idea que la conciencia es la que transforma la sociedad, no es al revés. Entonces hay que empezar a generar conciencia. ¿Cómo? Desde el punto de vista de estos trabajadores que nos reunimos y estamos empezando inclusive a escribir nuestro pensamiento y generar un punto de reflexión para ver si llegamos a un acuerdo y nos organizamos. De hecho, aquí planteamos en la parte del editorial, citamos a Fernando Buenabab, cuando dice que es precisa la transformación organizada y desde abajo, con independencia semántica, sintática y poética. Nos falta comunicación para organizarnos, y nos falta organizarnos para ganar la organización. Además también, el ministro del MINSE, Ernesto Villegas. Ernesto Villegas, el pana Ernesto Villegas, llegando de nuevo a este ministerio, nos convoca a todos y todos, a través de Venezuela Corazón Indestructible, a utilizar cualquier medio que nosotros tengamos en la mano para expresarnos, advertirnos, organizarnos. Entonces, bajo esa filosofía, bueno, sacamos la revista El Artesano, revista digital. Perfecto. ¿Y cuál es el contenido, Vladimir, el contenido que se podrá disfrutar a través de esta revista digital? Bueno, por ahí, además que contamos contigo, aquí te metimos en este rollo. En esta primera revista que la pusimos en circulación a través de las redes el día viernes, tiene un contenido, ahorita nos enfocamos un poquito en salud con la cuestión del servicio médico. Tiene cirugía en la comunidad por el doctor Josué Saturno, donde usted podrá apreciar la calidad humana de este cirujano, que es uno de los proponentes de hacer las cirugías menores en el servicio médico de la Biblioteca Nacional. Tenemos nuevos médicos para Venezuela por el doctor Manuel Pérez, que es médico integral comunitario, también de la plantilla de salud del ministerio. Romper paradigmas, me tocó a mí escribir esta parte porque había un vacío en esa página. Bueno, traumatología sin traumas por la doctora Graciela Angarita, una traumatólogo que también... Ah, Graciela Angarita, yo la conozco. Sí. Ah, bueno, fíjate que yo la conozco, ella forma parte del, ¿cómo es?, el Consejo Nacional de Médicos y Médicas por Venezuela. Ella es tremenda traumatóloga y tremendo ser humano. Bueno, allí Felipe Guzmán, ¿no? Ah, bueno, imagínate tú que la tenemos ahorita aquí en el servicio médico. ¡Caramba! Y voy a ir a visitarla. Claro, ahorita, esta mañana estaba ahí, creo que todavía está tan ahí. Tan bella. Tenemos una parte que se llama Conclío, que es por el profesor e historiador Alexander Torres Iriarte, que también lo conoces. Y tenemos en la cocina, Alba Ciudad se pone candela. Claro que sí, nos ponemos candela con los chefs radiofónicos. Claro, y ahí estamos replicando precisamente las recetas que salen publicadas en la página albaciudad.org y que tiene inclusive sus clips radiofónicos, ¿no? Entonces, ahora, se han venido sumando. Esto salió el viernes, ese, y te tengo buenas noticias. Ah, bueno, tenemos una página también de advertencia, se llama Alerta Roja. Ajá, ¿de qué, en qué consiste, bueno, esta alerta roja? En este caso, roja, yo voy a permitir decirle a los usuarios y usuarias que accesen al Facebook, al Twitter, para que lo lean. Para no discutir esto aquí, porque es una alerta roja. ¿Cuál es la filosofía de la página Alerta Roja? Algo que nosotros veamos coyuntural, que no nos parece. Ah, bueno, te lo voy a decir. No, dilo, vale. Claro. Llegó a la editorial de la revista la copia de un correo electrónico que viene de la Comisión de Cultura de la Asamblea Nacional, donde ellos están convocando una serie de personas para la discusión de la reforma de la ley del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicio de Biblioteca. Esta es una ley que nosotros introducimos hace un año, dos años en la Asamblea Nacional. Ahora, sabemos quiénes tienen la Asamblea Nacional ahorita. Y sabemos que no tienen buenas intenciones. Exactamente. Entonces, ¿qué nos llama a nosotros la intención, o sea, la atención? Que teniendo este correo vemos que a la mayor parte de los convocantes e incluye a la señora Virginia Betancourt. Ellos pueden discutir. La hija de Rómulo. La hija de Rómulo. Claro, que nadie elige quién es su padre, ¿no? Pero ella fue la directora general desde el inicio hasta que llegó el comandante Chávez de la Biblioteca Nacional. En las últimas partes, ha hecho cosas buenas, por lo menos Virginia Betancourt, no hay que quitarle su mérito cuando creó la red de bibliotecas públicas a nivel nacional. Pero en sus últimos años, ella se fue desprendiendo de la red de Biblioteca Nacional y ahí se fueron creando lo que eran los institutos autónomos de bibliotecas públicas. Okay. El primero fue Miranda, después tuvo Nueva Esparta. Y eso se fue generando, se fue regando por el país, hubo una desvinculación total de la red de bibliotecas públicas o estos institutos autónomos con el ente rector de Biblioteca Nacional. Okay. Al parecer, en los últimos años, y es mi apreciación que estuve en esos años trabajando con ella, de hecho yo ingresé a la Biblioteca Nacional en el año 92, estuve en el servicio de información en la comunidad y luego en los bibliobuses, que eran unos camiones con libros y música, estuve por ahí por los barrios de Caracas, pero ya en los últimos años de Virginia yo tenía la impresión de que ella lo que quería era deshacerse de las bibliotecas públicas, como se deshizo inclusive de los bibliobuses, y quedarse con la tacita de plata que era la Biblioteca Nacional per se. Entonces convertirla, bueno, Biblioteca Nacional, con una sala de exposiciones, con un museo. Todavía hay unas obras de arte que no sabemos dónde están, ¿no? A lo mejor se extraviaron allí. Entonces lo que nos llama la atención a nosotros, y por eso decidimos publicar en toda su extensión esta copia de este correo, es porque es una alerta para todos los trabajadores y trabajadoras. Además que sabemos que la Asamblea Nacional ahorita está en desacato y todos los actos que hagan son nulos. Pero queremos que todo el sector cultura, toda la población se entere que ellos están discutiendo esta ley y que podamos movilizar a los trabajadores en caso de que ellos pretendan sancionar esta ley y nos la vengan a imponer. Porque esto tiene que ser discutido principalmente por el pueblo. Porque el proyecto de ley de la Biblioteca Nacional, eso fue una propuesta del Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional, y eso fue lo que se introdujo en la Asamblea en su momento. Sí, cierto. ¿Cuáles son las principales propuestas de este proyecto de ley? Fíjate, nosotros ahorita andamos buscando, así ahí como nos llegó este correo, cuáles son las propuestas que tiene esta gente. Porque si viene por la vía del desprendimiento de la Biblioteca Nacional o la separación de la Biblioteca Nacional con la Biblioteca Pública, por supuesto que no estaríamos de acuerdo. Aún y cuando en el resto de los países latinoamericanos funcionan así por separado. Pero nosotros concebimos que las dos tienen que marchar de la mano. Es más, hay un grupo numeroso de trabajadores y trabajadoras de Biblioteca Nacional que creemos que todas las coordinaciones de Estado deben depender, inclusive volver a depender de la Biblioteca Nacional, para que sea una cuestión, un control y un ente rector sistémico, y que no, como Biblioteca Nacional, tú mandas una orientación y como ellos son autónomos, la acatan, como está pasando por lo menos en el estado Miranda y como pasaba en la antigua gobernación, el antiguo gobernador del estado Carabobo, o del estado Táchira, que la Biblioteca Nacional enviaba los libros para allá, para las bibliotecas públicas centrales, y ellos simplemente no lo ponían en los anaqueles, los vendían, o lo que pasó en un estado que... En el estado Miranda, que quemaron los libros. Sí. Quemaron los libros, que libros comunistas, ZAP, ¿verdad? Y les prendieron fuego. Y no solo eso. Y eso nada más se vio en el régimen nazi, eso que le prendan fuego a los libros, eso es terrible. La hoguera de las vanidades, ¿no? Venían ellos. Y no solo eso, sino que cerraron los centros de información bolivariana que había generado Diosdado Cabello como gobernador de Miranda. Y ahí tenemos una experiencia. Nosotros, con el pueblo organizado, con el Poder Popular en Fila de Mariche, acompañamos a la gente de Fila de Mariche a la toma de la biblioteca José Antonio Guevara, que iba a ser desarticulada por completo por el gobierno de Miranda. Ay, vale, Samuel, pero ¿para qué biblioteca si ahora la gente toda la consulta por internet? Claro, porque ¿qué sentido tiene una biblioteca, chamo? Aparte que la gente no lee. Te puedo decir que ya en Mariche, esta biblioteca contaba o era sede de los consejos comunales. Claro, son centros de articulación de entonces, la comunidad. Ya ves por qué a ellos no les interesa una biblioteca pública, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esa biblioteca, José Antonio Guevara, además que hay una anécdota, porque los tipos... Aparte hay un pueblo culto, no se deja meter el dedo en la boca, y a la derecha le conviene que el pueblo no se cultive. A eso voy. La biblioteca se llama José Antonio Guevara. Y cuando llega la gente del estado de Miranda a confiscar los bienes y se encontró con el Poder Popular, uno de ellos expresó, y esto no es risa, esto no es mentira, expresó que eso tenían que quitarlo porque los venezolanos no tenemos nada que ver con la familia del Che Guevara. ¡Ave María purísima! Ahora, José Antonio Guevara fue el terrateniente, ¿no? El dueño de todas esas tierras que se las donó a los parceleros que estaban ahí, porque él se iba para otro lado. Entonces, no sabía, entonces, pero si es por esa lógica, Freddy Guevara era su familia del Che Guevara. Eso lo, la oveja negra de la familia del Che Guevara. Ah, bueno, eso te iba a decir. ¿No? ¿Qué era de eso? Bueno, y para todas las usuarias, ¿cómo pueden acceder? Bueno, tenemos el correo electrónico. Exactamente. En minúscula, pegadito, elartesano469@gmail.com. Usted nos envía un mensaje e inmediatamente le replicamos la revista por esa misma vía. Tenemos el Twitter, artesano469, y tenemos el Facebook. ¿Cómo que le dice? Facebook. El Facebook. El Carelibro. Exactamente, artesano, el artesano 469. Estamos ya a punto de instalar el Instagram con... Eso sí lo dije bien, ¿verdad? Instagram, sí, lo dijiste chévere. Igual, artesano@artesano469. Y para todas y todos... ¿Y por qué el 469? Tú sabes que cuando tú pones para registrar el correo electrónico te dan unas opciones. Entonces el artesano, bueno, ya estaba demasiado rayado. No, es que de hecho hay un café aquí por la Plaza Bolívar el que artesano, se llama así. Pero el arte sano. Ajá. O sea, el juego de las dos palabras. Y quisimos diferenciarlo y ahí hubo algo muy personal. Alguien, no sé si quién, es muy amante del número 69. Ah, caramba. Y andas con camisas inclusive por ahí de fútbol con su número 69. Y bueno, ese fue el año en que yo nací. Bueno, o sea, 69, un año maravilloso. Qué raro que dijiste la edad, ¿no? Bueno, no dijiste la edad, dijiste el año que naciste. No, bueno, estás rompiendo los paradigmas. No, no, pero tengo 47 años, aquí es donde ustedes me ven. Bueno, entonces este compa le puso ese número como que para diferenciarlo. Además que el número 69 tiene una connotación mucho más allá de lo que la gente pueda pensar. Uh-huh. Porque tú agarras el número 69 y lo volteas y sigue siendo 69. Exacto. Entonces, y andan juntos para arriba y para abajo. Exactamente, aparte, bueno... Ahora, además de que es el símbolo de mi signo astrológico, que es cáncer. ¿No es Géminis el 69? No, es cáncer. ¿Sí? Sí. ¿Y Géminis cuál es? Sí, sí. No sé, porque no conozco, yo sé que es Virgo. ¿Ah? ¿El signo de Virgo? Ay, no sé. Ya, sé, bueno, ya nos estamos poniendo astrológicos aquí. Ajá. Ahora, habrá que ver de dónde salió ese 4, ¿no? Entonces, pero es el 469, juntos para arriba y para abajo. Entonces, okay. Bueno... muchas gracias, Enza. Esperamos que tengas tu artículo listo para la primera semana de enero. ¿Cuándo saldría el segundo número de la revista? Perfecto, la segunda, ¿no?, edición. Creo que todas y todos saben que no es fácil, ¿no?, montar una revista de estas características. Consideramos que debe ser mensual. Salió el 16 de diciembre y ya más o menos para... El 16 de enero debería estar saliendo. El 16 de enero debería estar saliendo, máximo la última quincena de la última semana del mes de enero. Pero como tú dices, el 16 de enero debe estar saliendo. Quiero dar un saludo también a la compañera Sinamay, que también está interesada en escribir en la revista un artículo sobre música. Es libre. Toda aquella persona que desee escribir en la revista puede mandarlo. Claro, tenemos un límite, ahorita tenemos 10 páginas, pero si no mandas el artículo, en cualquier momento nosotros sabremos dónde colocarlo, ¿no? Creo que ahí cabemos todos. Claro que sí. Y la idea, repito, es coayuvar en este proceso comunicacional, expresarnos, generar un poco de reflexión, generar un poco, ayudar en la construcción de una conciencia para poder lograr el objetivo máximo, que es la suma total de bienestar y felicidad posible, ¿no? De acuerdo a la ley del plan de la patria, de acuerdo al compromiso que todas y todos nosotros tenemos por un mundo mejor. De allí parte esto. Asumimos que debemos hacerlo nosotros sin ningún vínculo institucional para no estar amarrado a la política de turno, ya puede ser de un ministro, de un viceministro, de un director, un jefe de división, porque eso también amarra y precisamente lo que nosotros queremos es buscar esa reflexión. Si nosotros consideramos que hay que hacer una crítica, lo vamos a hacer sin pelitos en la lengua, pero con una propuesta. Tampoco nos vamos a ensañar o vamos a caer en la cuestión panfletaria o en la diatriba de quítate tú para que se ponga el otro. Creo que ahí somos lo suficientemente ya conscientes y maduros y maduras para entender que lo que queremos generar es un aporte, no la división, sino construir en la unidad. En esa parte filosófica que va más allá de la consigna que dijo el comandante Chávez, que es unidad, batalla. Lucha y victoria. Lucha y victoria. Entonces hay que saber lo que significa la unidad, lo que significa la batalla, la lucha y sobre todo el concepto ese de victoria, que no es la victoria de un grupo, sino la victoria del mundo, es la victoria de la humanidad porque es lo que está en riesgo. Así es. Así es. Bueno, estábamos conversando con Vladimir Quintana, el compañero de la Biblioteca Nacional. Gracias, Vladimir, por acompañarnos en esta, en este segmento de La Ventana. Y bueno, muchísimos éxitos con la revista digital El Artesano, donde bueno, nos participan los médicos del servicio del servicio IDEM, del servicio médico de la Biblioteca Nacional, y también pues trabajadores y trabajadoras que queremos poner nuestro granito de arena. Si quieren acceder a las recetas de los chefs radiofónicos, pues esa es una vía, a través de la revista digital El Artesano. Allí también voy a, en lo personal, voy a participar, voy a escribir, estoy, empiezo a hacer crónicas, unas crónicas ventaneras bien interesantes. Y bueno, repite entonces los enlaces para que la gente pueda consultar la revista. Sí, claro, pero rapidito quiero contarte una anécdota que pasó ayer. El doctor Julio César Alviar es el superintendente nacional de Seguridad Social. Sí, lo hemos tenido aquí en la ventana. Sí, bueno, él se comunicó conmigo ayer y solicitó que yo fuese a su oficina ayer en la mañana, porque le llegó la revista y resulta que él tiene un proyecto que ha tratado de impulsar por todos lados, que se llama Ciruambu, que no es nada más que cirugía ambulatoria. Cuando él ve la revista y nota que con fotografías, inclusive, que en la Biblioteca Nacional, en el Ministerio de la Cultura, se están haciendo esta cirugía ambulatoria completamente gratis, bueno, inmediatamente nos llamó. Quiere una reunión y a lo mejor mañana mismo está reuniéndose con los doctores y las doctoras del Servicio Médico de Asistencia Primaria del Ministerio de la Cultura para poder engranar y trabajar juntos en esto. Entonces, fíjate, ya por lo menos podemos anotarnos una victoria en cuanto a la primera publicación, porque estamos enlazando a la gente que ni siquiera sabía que hacía una parte ni la otra. Entonces ahora, bueno, estamos agrupando eso. Ya viene el concepto de unidad por allí. Entonces, bueno, viene la batalla para conseguir la victoria. Y lo otro, bueno, el correo electrónico elartesano469@gmail.com, en el Twitter @artesanos469, el Facebook Artesano, El Artesano. Y pronto vamos a tener el Instagram @artesanos469. Y a partir de enero, prepárate, Elsa, porque vamos a abrir el canal YouTube en video. Excelente. Entrevistas en video, comentarios, situaciones que nosotros veamos por ahí que sean necesarias publicar, la vamos a publicar. Esto en un proceso educativo, en un proceso informativo y un proceso de denuncia también. Bueno, felicitamos esta iniciativa de los trabajadores y trabajadoras del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional. Muchísimos éxitos, Vladimir. Y bueno, ya lo saben, ¿quieren leer algo interesante y ameno? Pues consulten, revisen El Artesano. Son las 11:24 minutos, es tiempo de hacer una pausa y venimos con más de La Ventana. Nos vamos con el Orfeón Universitario, el Poncho Andino. Niño Jesús de bellos frailejones, lindos ramos pone al pie de una cruz. En medio del frío, solo invitando, caminaba con un poncho andino y un sombrero, muy alegre por el páramo cantando. Con un poncho andino y un sombrero, caminaba por el páramo llorando. El niño Jesús, el que sonríe y llora, ese niño adora y tiene la virtud. De reír llorando, de llorar riendo, por la vida. Con un poncho andino y un sombrero, muy alegre por el páramo cantando. Con un poncho andino y un sombrero, cabizbajo por el páramo llorando. El niño Jesús, mejillas coloradas, vive en la montaña bajo el cielo azul. Vive por amigos, vientos y quebradas, murmura. Con un poncho andino y un sombrero, nadie está por el páramo llorando. Con un poncho andino y un sombrero, soy alegre por el páramo cantando. Te seguiré, te seguiré. Te buscaré, te buscaré. Te seguiré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá.

paloma para el niño Dios. Plume terciopelo de color marrón, lleva la paloma para el niño Dios. Con el colibrí se fue el ruiseñor, tejiendo pañales para el niño Dios. Con el colibrí se fue el ruiseñor, tejiendo pañales para el niño Dios. Y la abeja lleva alada de cartón y escarpín de nubes para el niño Dios. Y la abeja lleva alas de cartón y escarpín de nubes para el niño Dios. Y la mariposa recogió una flor de palma y azúcar para el niño Dios. Y la mariposa, palma y azúcar para el niño Dios. También el canario desde su prisión envió sus canciones para el niño Dios. También el canario desde su prisión envió sus canciones, para el niño Dios. Y el niño mendigo que nada le envió pide una limosna por amor a Dios. Y el niño mendigo que nada le envió pide una limosna por amor a Dios. Once 34 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Serenata Guayanesa y este hermoso aguinaldo para el niño Dios. Y estamos ya en la última media hora de la ventana. Recordamos que sigue abierta la participación a través del 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también pueden participar a través de las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y nos escribe Milicia Cero por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y nos dice: se montó la gata en la batea. ¿Hasta dónde será capaz este gobierno de sujetarse a las palabras de sujetos hipócritas que jamás han dado, dicho o explicado solución a cómo nos joroban y pisotean con sus sujetos del gobierno arrastrados? Yanaconas, ya lo dijo nuestro líder comandante Chávez. Obama, ni te atrevas a usar a Colombia para invadir, jorobar, doblegar y depredar a Venezuela. Qué tristeza ver cómo los actores políticos desde Venezuela vuelven a arrastrarse a los petitorios de quienes son, de quienes son los que deberían estar muriéndose de hambre, ya que gracias a su depredación y simbiosis, ellos son los que, por pisotearnos y hollar la moral de la patria de Simón Bolívar, tienen sus ganancias tan cómodas. HDP. ¿Cuánto más deberemos ver y sufrir la arremetida de este país gobernado por títeres de quienes nos quieren recolonizar? Y bueno, y comparte unos, y cuelga unos tweets, ¿no? De Ernesto Villegas sobre, bueno, sobre la reunión que hubo entre el presidente Nicolás Maduro y el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ¿no? Bueno, a partir del día de ayer ya se abrió de forma peatonal la frontera con Colombia y se reporta normalidad tras la apertura peatonal en la frontera colombo-venezolana. El paso de billetes de 100 bolívares desde el otro lado de la frontera sigue prohibido. Bueno, esto es una nota de últimas noticias. Tras la reapertura progresiva de la frontera acordada por los gobiernos de Venezuela y Colombia desde este martes 20 de diciembre, se estableció el paso por los puentes internacionales Simón Bolívar en San Antonio del Táchira, Francisco de Paula Santander en Ureña y Unión García de Hevia, los cuales se mantienen en completa normalidad, reportó este martes el gobernador del Táchira, José Gregorio Bielma Mora. Precisó que todo está en completa normalidad desde las 6 de la mañana, cuando se levantó la medida de cierre aplicada por el presidente venezolano Nicolás Maduro ante la fuga masiva de billetes de 100 bolívares hacia el vecino país. Vilma Mora destacó que las medidas de seguridad se mantienen y que no se permitirá el paso de billetes de 100 bolívares desde el otro lado de la frontera. Está activo un riguroso control de paso. Nadie puede pasar con los billetes que pronto dejarán de circular en medida contra las mafias que atentan contra nuestra economía. Hoy en día el diferencial cambiario está a 2 pesos por bolívar. Han valido los esfuerzos y medidas aplicadas. Están las proyecciones de que el cambio llegue a 6, 7 e incluso 8 pesos por bolívar, luego de las conversaciones y acuerdos entre ambos presidentes, Juan Manuel Santos. Es decir, está bien, se coloca un valor real, pero señores, esto es pañito de agua tibia, porque la van a volver a hacer, porque no van a dejar el negocio, porque mafioso es mafioso hasta que se muera. Yo no creo en mafioso rehabilitado. O sea, y ojo, y no estoy calificando a todo el pueblo colombiano, estoy calificando a las mafias que hacen vida en Cúcuta. Y lo mismo, y lo dijimos aquí a la ventana esta semana. Cúcuta, o sea, el norte de Santander, la frontera entre Colombia y Venezuela, es la gran lavadora que tiene el gobierno colombiano para lavar los recursos que entran por narcotráfico. Vamos a estar claros. O sea, es la gran lavadora del país. Entonces no, a ellos les conviene que se mantenga activa. Pero bueno, también uno tiene que ver las cosas como que más a mayor amplitud, el sueño bolivariano, el sueño de Chávez, de la integración latinoamericana, todos estos logros del comandante Chávez con estas políticas y estas organizaciones integracionistas como el ALBA TCP, la UNASUR, que es obra del comandante Chávez, la CELAC, que es obra del comandante Chávez. Uno entiende, o sea, y uno tiene que trabajar también en función de ese sueño bolivariano chavista de la integración. Pero señores, hay que poner mano dura. Hay que poner mano dura y está bien que se abra la frontera. La frontera vive gente de un lado y de otro que están hasta emparentados. Que pasen las Navidades juntos. O sea, vamos a respetar al ser humano. Pero señores, no nos podemos confiar. ¿Qué tal? Que fíjense ustedes que ya el peso bajó y entonces hoy son 6, 7 y 8 pesos por bolívar. Hoy. Pero mientras no se derogue la resolución 8, nos la van a volver a echar. Entonces esperemos que la próxima información que comentemos sobre este tema sea que Colombia derogó la resolución 8 o que sencillamente se abortó ese convenio que hay entre Venezuela y Colombia de la libre conversión, o sea, de la conversión directa a bolívar peso, porque no se puede. No se puede porque por ahí van a seguir echando varilla, vamos a estar claros. El pasado 17 de diciembre el Gobierno Nacional anunció la retirada de circulación del billete de 100 bolívares tras detectarse la extracción de grandes cantidades de esta pieza monetaria por parte de las mafias fronterizas entre Venezuela y Colombia como parte del ataque a la economía nacional. En este sentido, Venezuela decidió cerrar la frontera con el vecino país, medida que fue ampliada a la zona común con Brasil y extendida hasta el 2 de enero de 2017. Bueno, déjenme tomar agüito porque tengo de verdad que la boca seca. Así un segundito. Ay, qué bueno. Qué bueno estaba este agüita. Bueno, esta es la situación en la frontera. Hay total normalidad, hay paso peatonal, ¿no? Bueno, sobre lo que habíamos acordado ayer, que el Tribunal Supremo de Justicia había dictaminado una sentencia de embargo contra Banesco. Bueno, esto no tiene nada que ver con la guerra financiera y el sabotaje financiero. Esto está relacionado, esto está vinculado con una demanda privada. Y bueno, Banesco acatará la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Cancelaremos el monto establecido por las autoridades. La entidad bancaria Banesco Banco Universal afirmó este martes que cancelará de inmediato el monto establecido por las autoridades judiciales del Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Entonces, bueno, esto tiene que ver, esto fue una denuncia, una demanda que interpuso el municipio de San Francisco del estado Zulia. Bueno, este fin de semana y en estos primeros días de la semana estuvo circulando un rumor por las redes sociales, por el WhatsApp, del Seguro Social, bueno, ha sido desmentido. El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no ha solicitado actualización de documentos a pensionados del país, desmintiendo la información circulada por redes sociales y medios de comunicación. El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales informó este martes que no ha solicitado la actualización de documentos a pensionados y pensionadas del país a través de un comunicado emitido por la cuenta en Twitter, @IBSSOficial. La institución desmintió la información circulada el pasado lunes por redes sociales y los medios de comunicación, donde se indica la supuesta solicitud de documentos y firmas de pensionados para el mes de enero. Es decir, que todo esto es totalmente falso. Bueno, seguimos revisando informaciones y el 13 de enero podría realizarse la próxima plenaria de la mesa de diálogo. El presidente de la República, Nicolás Maduro, indicó este sábado en la noche que actualmente los representantes del gobierno nacional se mantienen en constantes reuniones con los mediadores de la mesa de diálogo para continuar el desarrollo de los trabajos acordados en esa instancia para el bienestar de la nación. En transmisión de Venezolana de Televisión, el jefe de Estado informó que Jorge Rodríguez, uno de los representantes del gobierno nacional en la mesa de diálogo, se encuentra en este momento reunido con los mediadores de esa instancia convocada por el presidente Nicolás Maduro. Maduro comentó desde el Palacio de Miraflores en Caracas que actualmente se estudia la fecha para realizar la próxima reunión plenaria en la mesa de diálogo y que probablemente sea el próximo viernes 13 de enero cuando se dé ese encuentro con los voceros de la oposición política. El mandatario nacional resaltó que a pesar de que la derecha nacional e internacional han intentado sabotear la mesa de diálogo, esa instancia ha seguido trabajando y resolviendo todos los planteamientos que han surgido para el bienestar de todos los venezolanos y el normal desarrollo del país. Bueno, de todos modos, estudiando, ¿no?, viendo las declaraciones de Henry Ramos Alup, Freddy Guevara y otros voceros de la oposición, señores, ya la oposición le dio la patada a la mesa. Ellos dicen que el diálogo murió, eso lo dijo Ramos Alup, que el diálogo murió, que no se puede, no se va a dialogar, que no se puede dialogar. Así que bueno, sencillamente duraron más de lo que uno esperaba dentro de la mesa de diálogo. Ya le dieron la patada a la mesa, vamos a ver qué ocurre el año que viene. Pero la MUD tiene que ponerse pilas. La MUD tiene que ponerse pilas y lo más inteligente que ellos pueden hacer es olvidarse de salidas fuera de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dejar el sabotaje político, y poner a trabajar esa Asamblea Nacional, o sea, reparar el daño que han hecho. Ellos están en desacato, todas sus decisiones son ilegítimas. Así que lo primero que tienen que hacer es desincorporar a los diputados del Táchira, del Amazonas, entonces, para recobrar la legalidad y bueno, y pónganse a redactar leyes para el beneficio del país. Y el año que viene, señores, pónganse pila. Porque decía Maquiavelo, ¿no?, divide y vencerás. Pues que tenemos ahí una MUD sumamente dividida, cuya división juega a favor del chavismo, vamos a estar claros. Una MUD sumamente dividida, y el año que viene es un año electoral. El año que viene son las elecciones de gobernadores y alcaldes. Entonces, céntrense en hacer campaña. Tuvieron un triunfo electoral el año pasado con la Asamblea Nacional. La guerra económica les dio resultado. Entonces, oye, si fueran medianamente inteligentes, se dejarían ya de tanto gamelote de no queremos mesa de diálogo y vamos a dar un golpe de Estado el 1 de diciembre, el 15 de diciembre, el 31 de diciembre, el 10 de enero. Déjense de pendejada. Pónganse a trabajar, ganen electorado. El año que viene son las elecciones de gobernadores y alcaldes y pueden ir ganando territorio. Recordemos que casi todas las gobernaciones y alcaldías son bolivarianas. Céntrense en las elecciones del año que viene. Dejen de andar inventando golpes de Estado y salidas y tonterías. Y pónganse a trabajar. Porque, señores, ya. Porque ya el año de arriba, el 2018, va a ser año electoral y va a ser año de campaña. Yo los quiero ver cómo se empiezan a agarrar a taconazos a ver quién queda de candidato para las próximas elecciones. Entonces, de verdad, necesitamos, vale, una oposición que trabaje. Tenemos un presidente que trabaja muchísimo. Que bueno, que no podemos decir lo mismo de todo el tren ministerial o de todo el funcionariato público, es otra cosa. Pero tenemos un presidente que trabaja muchísimo. Pero la verdad que tenemos una oposición que no va. O sea, tiene control a la asamblea y han realizado en lo que va de año, creo que 30 sesiones como mucho. Se suspende las sesiones por falta de quórum. Lo que han hecho han sido redactar leyes de acuerdo para complacer a sus financistas de Fede Cámara y no sé qué, y al final, como están en desacato, son leyes que no tienen ningún tipo de validez. Son nulas. Todos los actos de la Asamblea Nacional son nulos y lo que hacen es, bueno, utilizar el hemiciclo como espacio para armar los shows, obsesionados con la figura de un juicio político que no procede porque es una figura que no está en nuestra Constitución. O sea, de verdad, señores, propósitos de año nuevo. Mood, pónganse a trabajar. Oposición, pónganse a trabajar. Mira que el año que viene es electoral y ustedes se están confiando en el antichavismo radical, que si le colocan como candidato una piedra Pómez con cuatro lazos, vota por ella. Ustedes se están confiando. Pero señores, háganle caso a tantas etiquetas de maldita mood o estoy harto de la mood. Porque cada vez son más los despolitizados, porque han dejado de creer en ustedes, esa oposición. Entonces no se confíen de que cuando coloquen la piedra Pómez de candidato a gobernador, esa masa vaya a votar por ustedes. Piénselo. Mira, vale, fíjate tú, mi regalo de Navidad, consejos para la oposición, para que le eche pichón, si me hacen caso, pueden que tengan buenos resultados. Para ver si mejoran la viabilidad. En serio, échale pichón. Son las 11:48 minutos y vamos a ver si tenemos mensajes. Bueno, nos escribe Sandri, ¿no? Nos escribe Sandri y nos cuelga una bonita postal de Navidad, ¿no? Con un muñeco de nieve y el mensaje que el espíritu de la Navidad llene tu corazón de alegría. Gracias, Sandri, lo mismo te deseamos a ti. Vamos a ver si tenemos nuevos mensajes en el grupo de La Ventana. Y no tenemos nuevos mensajes en el grupo de La Ventana. Déjenme revisar mi teléfono, que por ahí se prendió la lucecita. Ah, no, pero ya creo que era un mensaje de... Ya dispones de tu factura Cantv, papá. O sea, no son mensajes para las ventanas. Pero que es comiquísimo, porque la verdad que siempre en Navidad y ya en esta fecha, pues la gente está haciendo sus compras y no sé qué, me siento aquí como que hablando solita, porque como si estuvieran escuchando, es que no están escuchando La Ventana, está la gente ya resolviendo las cosas para el 24 y 25 de diciembre, a comprar los regalitos que faltan, los ingredientes de las hallacas. Bueno, señores, ya estamos, ¿no?, en la cuenta regresiva para las Navidades. Mañana va a ser la última ventana del año, así que bueno, si la pueden escuchar, si quieren participar para darnos y compartir con los ventaneros un mensaje navideño, pues con todo cariño estaremos, tendremos los micrófonos, tendremos los teléfonos, tendremos las redes abiertas para desearle feliz Navidad a nuestros ventaneros y nuestras ventaneras. Ya La Ventana pues saldrá al aire en el 2017, a partir después del 5 de enero, por las redes informaré la fecha concreta. Y el viernes, mañana es la última ventana del año, y el viernes no se pierdan el maratón de Alba Ciudad 96.3 FM, donde todos los productores y productoras de la emisora, tanto productores de planta como productores nacionales independientes, vamos a estar compartiendo con todos y todas. Estaré presente en este maratón, participaré, estará Lorenzo Olivares, Gonzalo Valeri, estará Davis de Conexión Estéreo, o sea, todos los productores van a desfilar por aquí el viernes 23 de diciembre, así que están invitados para disfrutar este maratón navideño, este maratón de fin de año de Alba Ciudad. Son las 11:51 minutos, tengo la boca seca otra vez. Son las 11:51 minutos y ya llegó el momento de despedirnos. Antes de hacerlo, queremos agradecerle a todas y a todos su fiel sintonía. e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Ya Soraya reportó sintonía desde por la cuenta de Twitter. Gracias, Soraya. Bueno, la mañana de hoy los estuvimos acompañando en los controles Henry Jiménez y cerrando la ventana esta servidora Enza García, quien junto con Henry les deseamos a todas y todas que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y nos estaremos escuchando mañana en la última ventana del año 2016. Y nos vamos con un clásico de la gaita venezolana. Se trata de Los Cardenales del Éxito y El Negrito Fullero. ¡Chau! Soy un negrito fullero, orgulloso y por demás, soy en el amor audaz, buen amigo y parrandero. Ay, que soy un negrito fullero, orgulloso y por demás, soy en el amor audaz, buen amigo y parrandero. Y que soy negrito fullero. ¡Viva la Pascua y la Navidad! Que yo te canto, yo te bailo, yo te gozo con el mero cariño. ¡Viva la Pascua y la Navidad! A mí me llama negrito fullero porque me gusta la mancha frita. Cuando consigo una parrandita, con todo gusto yo estoy colado. Porque yo soy zuliano rascao y que tengo herencia de parrandero. Yo soy amigo del que es sincero y del que bebe con el osao. A mí me llama negrito fullero porque me gusta la mancha frita. Cuando consigo una parrandita, con todo gusto yo estoy colado. Porque yo soy zuliano rascao y tengo herencia de parrandero. Soy amigo del que es sincero y del que bebe con el osao. ¡Rapito! La gaita cura los males a todo el que sea gaitero y como yo el cascullero. Cosa con los cardenales. La gaita cura los males a todo el que sea gaitero y como yo el cascullero. Cosa con los cardenales. Que soy negrito cullero. ¡Viva la Pascua y la Navidad! Dame la duro el cuatro pa' querer romper un cuerno mermelada. ¡Viva la Pascua y la Navidad! A mí me llama negrito cullero porque me gusta la guayafita. Cuando consigo una parrandita, con todo gusto yo estoy colado. Porque yo soy zuliano rascao y tengo herencia de parrandero. Yo soy amigo del que es sincero y del que bebe con el osao. ¡Dale, chichilo! A mí me llama negrito cullero porque me gusta la guayafita. Porque yo soy zuliano rascao y tengo herencia de parrandero. Yo soy amigo del que es sincero y del que bebe con el osao. Y juki juki, tengo candela en mis venas, candelita de gaitero. Soy el negrito fullero que no le agobian las penas. Ay, que tengo candela en mis venas, candelita de gaitero. Soy el negrito fullero que no le agobian las penas. Que soy negrito fullero. ¡Viva la Pascua y la Navidad! Que yo te canto, yo te bailo, yo te gozo con el mero cariño. ¡Viva la Pascua y la Navidad! A mí me llaman negrito fullero porque me gusta la guayafita. Cuando consigo una parrandita, con todo gusto yo estoy colado. Porque yo soy zuliano rascao y tengo herencia de parrandero. Yo soy amigo del que es sincero y del que bebe. A ver, mi negro. A mí me llaman negrito fullero porque me gusta la guayafita. Consigo una parrandita, con todo gusto ya estoy colado. Porque en John Tumbiano, me interesa de parrandero. Yo soy amigo del que es sincero y del que bebe con el osao. ¡Osa! Te seguiré. Te buscaré. Te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @La Ventana Abierta.